en El Salvador. El movimiento político Rebelión Verde, Reverdes, ha presentado una denuncia ante el Juzgado Ambiental de Santa Tecla contra la empresa Hash Power Energy Solutions, acusándola de talar árboles para construir una planta de paneles solares en la finca Adelaida, en el distrito de Izalco. Adriana Ramírez, representante de Reverdes, señaló que aunque la energía solar es una fuente legítima, en este caso en particular, esa energía será utilizada para la minería de Bitcoin, una actividad que no beneficiará en nada a las comunidades locales y, por el contrario, afectará el ecosistema de la zona. Esta energía no es verde y menos aún si es para minar bitcoins. Lo que estamos exigiendo acá es que se respete el territorio, que este proyecto no vaya, que no se realice y que las comunidades puedan seguir teniendo acceso a estas áreas que son sustento, que son vida, y no solo para la gente, ¿verdad? Sino también para la flora, la fauna que habita en este lugar. Vemos cada año cómo con las lluvias es cada vez peor los impactos que generan, ¿verdad? Cada vez se inunda más, cada vez hay más desastres, pero esto no es casualidad, esto es el resultado de una política estatal de robo y despojo de los bienes comunes y de degradación del medio ambiente. Aquí no hay política de protección, sino de pura destrucción. Así que hoy estamos exigiendo se respeten estos territorios. Esperamos que el juzgado ambiental tome acción, una acción concreta, una acción rápida y eficiente, y no hasta que todo esté deforestado. Alejandro Enríquez, otro miembro de Reverdes, también denunció la falta de transparencia en el proyecto, ya que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales no proporcionó un estudio de impacto ambiental. Según Enríquez, en la respuesta oficial, el ministerio aseguró que dicha información es inexistente. Las comunidades locales han expresado su preocupación por la deforestación y la falta de claridad sobre los beneficios locales. Damián Córdoba, presidente de la ADESCO, de Chorro Arriba, manifestó que los representantes de la empresa solo han dicho que el proyecto traerá gran desarrollo, pero no han explicado cómo impactará realmente a la comunidad. La empresa no le importa lo que la comunidad piense, y lo que han dicho es que ellos van a hacer el proyecto, que ellos lo van a hacer, que es un gran beneficio, que es un gran desarrollo, pero no explican qué tipo de desarrollo es el problema. Entonces ha habido bastante resistencia, digamos, en las distintas reuniones, pero no lo toman en cuenta, ¿verdad? El 22 de agosto ya se presentó un documento al Ministerio de Medio Ambiente como encargado de esos trámites, pero no ha habido ninguna respuesta. Probablemente no ha habido seguimiento alguno. Y pues lo que preocupa en la comunidad es la pérdida de los recursos del agua, ¿verdad? Que ya se ha visto disminuciones por un proceso de deforestación, tanto en esa finca como en otros lugares. Y hay una preocupación muy grande por el tema del agua, por el tema de la afectación a la agricultura, por el tema de la afectación en la salud humana. La minería de Bitcoin es una actividad que requiere enormes cantidades de energía y de potencia para las computadoras. Además, el mercado tiene una baja rentabilidad y un altísimo impacto ambiental. Esto según información de la revista Forbes. Desde YSUK, esta fue la información de nuestro compañero Kevin Muñoz en El Salvador.